¿Cómo surge y cómo se construyó esta iniciativa del proyecto de ley de cupo femenino? Bueno, esto surgió en la primavera del 2017. En las redes, las mujeres músicas debatíamos y nos quejábamos por la histórica falta de representación de las mujeres en los escenarios de los festivales grandes en todo el país. En ese momento yo era la vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, y cuando llegó el 23 de enero, que es nuestro día del músico, el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, hicimos un programa de televisión y convocamos a cuatro músicas referentes de distintos estilos a debatir sobre esto que estaba pasando y que queríamos cambiar. Allí surgió, por Elvio Laya, que es una pianista mendocina, surgió la idea de hacer una ley de cupo. Y lo primero que dijimos el resto de las chicas que estábamos ahí era: ¿pero te parece una ley de cupo? Quizás van a decir que queremos ocupar los escenarios en base a una obligación y no por el peso de las propuestas musicales. Pero bueno, nos dimos cuenta, después de estudiar 46 festivales, los 46 principales festivales del país, que los números eran terribles y que si no proponíamos hacer un proyecto de ley que creara esto por obligación, no esto no iba a cambiar, porque no había cambiado en 50 años. Así que cuando yo terminé mi gestión, me decidí a ponerme al frente de esto y comencé a trabajar en esta ley. Armé una mesa de músicas, de 20 músicas referentes de todos los estilos, entre las que está Lula Bertoldi, Deruca Sativa, Mavi Díaz, Hilda Lizarazu, Nora Sarmoria, Nelly Gómez, que es la presidenta del Foro Argentino de Compositoras. Bueno, no sería largo que te las nombre a todas en este momento. Y armamos esa mesa y presentamos el proyecto a la senadora Anabel Fernández Agasti por la provincia de Mendoza. Así fue como el proyecto entró. Ella lo presentó con mucha generosidad, no como un proyecto propio, sino como el proyecto de esta colectiva de músicas, y es el proyecto que obtuvo la media sanción el día miércoles. ¿Ahí se conocen en otros países experiencias o leyes como esta? Nosotras cuando investigamos, no encontramos leyes, pero sí encontramos, por ejemplo, que el año pasado o el anteaño en la Unión Europea los productores hicieron como una carta de intención, como un compromiso, que para el año 2022 iban a lograr la paridad, ¿no es cierto? Claro. En Europa y en Latinoamérica la media es más alta. En Europa, por ejemplo, la media es el 30%, o sea, hay 30% y las músicas buscan el 50%, ¿verdad? Claro. Entonces se hicieron ese compromiso. Pero nosotras consideramos que acá ese tipo de cartas de intención no funcionarían, porque no funcionan como en el mundo el protocolo de Kioto, que es un compromiso que se renueva y no se cumple, ¿verdad? Uh-huh. El de las emisiones de carbono, ustedes saben. Claro. Así que bueno, nos pareció que con una norma se iba a abrir estos espacios de trabajo, porque esto es un reclamo laboral de las mujeres, básicamente, ¿no? Así es. No solamente de género, sino que es un reclamo por trabajo. Bien, esta iniciativa entonces establece que tiene que haber un piso de al menos de un 30% de participación de mujeres en los festivales musicales. Exactamente, de todos los géneros, no solamente de rock, claro, de todos los géneros del país. Perfecto. Y ustedes, a partir de esta aprobación de la media sanción de la ley, ¿qué repercusiones tuvieron? Por ejemplo, de los medios de comunicación o de los cantantes músicos hombres, ¿cómo se lo tomaron? Bueno, la verdad que tuvimos muchísimo apoyo desde el principio en las charlas que nosotras damos explicando este proyecto de ley. Mostramos los apoyos, tenemos un video donde están todos los apoyos, y sobre todo destacamos los de los colegas varones, ¿no? Desde Ricardo Mollo al Indio Solari, personalidades de la cultura, muchísimos músicos y músicas que apoyan el proyecto. Cuando lo iniciamos todo esto, recogimos firmas, se recogieron firmas de más de 800 músicas y músicos de todo el país. Y lo que es muy importante es que esto no lo hicimos solas, estas 20 músicas, sino que tuvimos el apoyo que fue imprescindible de 32 asociaciones y agrupaciones de mujeres músicas que se formaron en las 24 provincias. Uh-huh. Cada provincia hoy tiene una agrupación de músicas que está trabajando para lograr reivindicaciones que necesitamos como mujeres músicas y que también se habían formado a la luz de la lucha por la ley de IBE, ¿verdad? Claro, y eso es también fundamental, ¿no? Cuando hablábamos de las repercusiones, el hecho de que ya haya 32 agrupaciones de mujeres músicas que se estén pensando también como mujeres, incluso en algunos casos también disidencias dentro del ámbito musical. Vos hoy decías, bueno, este proyecto apunta fundamentalmente a una cuestión también laboral, ¿no? De la participación de las mujeres en los recitales, pero ¿cuál es la realidad en general de las mujeres en general en el ámbito musical? ¿Qué otras realidades o desigualdades se viven en el ámbito de la música? Sí, no es solamente, ayer lo explicábamos, que ser música no es solamente estar arriba de un escenario, ¿no es cierto? Claro. Ser músico no es solamente estar arriba del escenario. Hay muchísimas músicas y músicos que su instrumento es el lápiz, que son compositores, arregladores y arregladoras, ¿no es cierto? Claro. Docentes de música. Entonces, en el caso de la mujer, a veces le cuesta asumirse como música, porque si no tiene un disco grabado, piensa que no es música, aunque quizás hace años que toca. Claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esto le va a dar mucho, mucho impulso a la actividad profesional de las mujeres. En este momento, en el Registro Nacional Único de Músicos del INAMU, de los 47.000 proyectos que están inscriptos, que no son todos los del país, pero es un número grande, de los 47.000, hay un 20% que son llevados adelante por mujeres. Sin embargo, vos marcabas, por ejemplo, el rock tiene menos de 5% de presencia de mujeres, sí, en los escenarios. Sí. Y es importante destacar, porque a veces se confunde, que esta no es nosotras no pedimos un 30% de personas mujeres arriba del escenario. No se trata de bajar un varón para subir una mujer. Estamos hablando de agrupaciones musicales. Claro. Y ese 30% va a estar conformado por solistas, músicas solistas, acompañadas por quien sea, agrupaciones exclusivamente mujeres o agrupaciones mixtas. ¿Sí? Y esas agrupaciones mixtas se considera mixta cuando tiene 30% de mujeres. Por ejemplo, una banda de 9 tiene que tener 3 mujeres para que se considere mixta. Así es. Estuvo esta media sanción que tuvo 50 votos afirmativo y uno negativo, que es el de Juan Carlos Romero del PJ de Salta. Y bueno, y no hubo ninguna abstención. ¿Cómo sigue el camino de la ley ahora para hacerla oficial, digamos? La ley en una semana, a partir de este miércoles, en una semana va a estar en diputados y allí, bueno, estaremos otra vez las 20 y todas en el país haciendo fuerza para que rápidamente le den la otra media sanción, porque nosotras decimos todos los días, cada día que pasa sin la ley de cupo, sin la norma, es una oportunidad laboral menos para una música argentina. Claro. Lo que es para destacar es que el día miércoles por la mañana, cuando se reunió la plenaria, que le dieron dictamen positivo, ¿no es cierto?, desde la Banca de la Mujer y la Comisión de Educación y Cultura, la ley no estaba en el temario de la sesión de la tarde, no habíamos logrado que entrara a la sesión de la tarde. Y las senadoras que estaban esa mañana se unieron todas y dijeron, somos mujeres, somos muchas, vamos a presentarlo sobre tablas. Y eso fue una muestra de lo que hacemos las mujeres, de cómo nos unimos las mujeres cuando hay una causa que nos afecta a todas o cuando hay una posible solución que para muchas otras, ¿no es cierto? Ellas, deponiendo sus diferencias, se unieron todas y lograron el tratamiento sobre tablas. Así que es muy importante, todo esto lo impulsaron, por supuesto, la senadora Fernández Agasti y la senadora Durango de La Pampa, que es la presidenta de la Banca de la Mujer. Se vienen semanas fuertes para las feministas la semana que viene, porque también se presenta la ley de la legalización del aborto la semana que viene, así que vamos a estar acompañando todas estas movidas desde Radio Nauta y desde Una Buena. Te agradecemos mucho, Celsa, la comunicación para Radio Nauta, y también desde acá festejamos que se pueda repensar el lugar de las mujeres en la música y todo lo que eso lleva, digamos, las repercusiones en la organización de nosotras. Sí, y esperemos que en el futuro se pueda modificar la ley de identidad de género y esté acorde con la realidad de mujeres, disidencias y diversidades, ¿no es cierto? Porque eso va a ser muy importante para poder para estar todas incluidas, ¿no? Así es.